Ràdio Ciutat Vella 100.5 FM. Venga, lo que tiene el corazón bueno. Lo demás, a mí me sobra todo. Listón no hay, hombre. ¿Listón? El listón va para Carl Lewis. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Y el anillo que me evite, se lo había bajito yo a mi carcelera. A que me quite los grillos que tengo yo. Y a mí me llaman el loco. Porque siempre voy callado. Si no supiera la gente que soy un loco de en el olivarito de el valle, yo me he encontrado hasta gitana. Les el bracito por encima, la miré. Como a mi hermana. Gracias. Si no te quisiera quiera tanto, ay, creo que te veo perdonará. Si no te quisiera tanto, creo que te perdonará. Ay, el esparra, hago en tu mata, se marchita, ay, con el tiempo. Ay, el esparra, hago en tu mata, ay, se marchita, con el tiempo. Y eso le pasa a los hombres que estaban huecos por dentro. Eso le pasa a los hombres que estaban huecos por dentro. ¡Hala! Que yo las cuento y no tan cabales. Estrellita de los cielos, que yo la contaba y no tan cabales. Falta la tuya, ay, la mía, que son las dos principales. Falta la tuya, ay, la mía, ay, que volado principale. ¡Hala! ¡Halo! ¡Hilo! ¡Caso que me tiene causa! ¡Pare! Presume que eres la fe. ausencia yo no lo contigo a ti. Presume que eres la ausencia, ay, yo no lo como contigo a ti. Porque siendo tú la ausencia, no más comprendí yo a mí. Presume que eres la ausencia, ay, yo no lo contigo y voy a ti. Que te perdone y yo no te miro a la cara más. Ay, si no te quisiera tanto, ay, creo que te perdonará más. Yo tengo ni hijo perdido, tengo un hijo perdido como yo no lo remedié, yo voy a perder hasta el sentido. ¡Hala! ¡Carta! Mira si yo o te querré, mira si yo te querré, que el daño o que yo te hice te lo recompensaré. Hola, bona nit. Estem a Ràdio Ciutat Vella 100.5 FM i avui tenim un altre cop aquí, gràcies a, aquí a Andrés. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos otra vez, por Radio Ciudad Vella. Que te estuvimos, bueno, al gran cantor Andrés de Jerez, que estamos escuchando aquí la grabación. Muchas gracias. Y que te tuvimos hace nada, un mes, presentando sí. La primera presentación de Flamencoterapia. Flamencura. Flamencura. ¿Cómo fue? Pues súper encantado. Salimos de allí, todo el mundo recargado de todo. Teníais el sábado la presentación y el domingo hacíais la flamencura. Sí, todo perfecto. A mí me gustó mucho. ¿Sí? Ya lo importante es que se vayan enterando, las personas vayan asistiendo a estos talleres de flamencura que son excepcionales. Sale otro mundo nuevo de allí. Y hola, tenemos a tu acompañante, ¿no? A mi encarna de mi arma. A tu encarna de tu arma, aquí, que... ¿Qué tal? Que gracias a ella también. Hola. Pues estás aquí también. No, hombre, ¿no? Claro, y... por supuesto, muchísimas gracias siempre a ella. Sí, sí. Y... además que como es gran amiga mía, gran persona, gran todo lo tiene todo. ¿Y cómo ha ido? Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que, bueno, ya nos lo parecía, pero cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a ver esas personas que teníamos, que habían venido a vernos, a conocer esto... Cuando empezamos el movimiento, cuando empezamos el ritmo, el cante, pues bueno, nos emocionábamos. Yo personalmente tuve que contener alguna lagrimilla y creo que sí. Andrés y Jesús también. Fue muy emocionante, sí, muchísimo. ¿Y la experiencia cuánto rato estuvisteis así haciendo un poco? ¿Cuánta gente tuvisteis y cómo...? Sí, bueno, nos vinieron unas 8 o 10 en la presentación, Luego, pues hay ya gente que nos está diciendo si vamos a hacer todo el curso. Entonces, era un poco la idea que teníamos, ¿no? Que la gente se vaya enterando. Exacto, claro. Que se vaya enterando. Y lo que ofrecemos, aparte de ir haciendo talleres puntuales, lo que ofrecemos es este seguimiento, ¿no? A lo largo de un curso, como si fuera un curso escolar. Igual, porque, bueno, estamos viendo que hay una serie de cosas que se abren y que a partir de eso, al mes siguiente, se pueden ir trabajando otras cosas y... Y bueno, un seguimiento de todo un curso hemos visto que podría ser muy productivo, que podría ser muy saludable y así lo están viendo también las personas que están viniendo, que se han apuntado y que han visto que sí, ¿no? Que bueno, que tuvieron una muestra, un tastet, como os digo en catalán, sí, sí. Y que con esta muestra pues han visto que sí, que quieren seguir y que ¿Y cómo quieren estar aquí? ¿Lo llevasteis a cabo para que la gente entienda que es flamencura? Así, para explicarlo, que la gente así con palabras... En palabras no. O sea, realmente, sí, el día de la presentación, que fue el viernes, el día que presentamos, fue teórico-vivencial, muy poco teórico, presentarnos así rápidamente, pues bueno... Es vivir la experiencia y sentirla. Pero hicimos, exacto, fue vivir la experiencia y sentirla, ¿no? Desde esa parte psicocorporal que llevo yo, de abrir un poco el cuerpo a partir de mi bagaje de terapeuta reichiana y también de la danza creativa, y a partir de ahí pues ir introduciendo la percusión, ir introduciendo el cante... Ellos son los protagonistas, no nosotros. Las personas que vienen, que se apuntan, son las protagonistas y son ellas las que al final terminan cantando, terminan moviéndose con ese movimiento que sale de dentro. Eso que os decía la otra vez, ¿no? Ese movimiento orgánico, no lo que se ve, no lo que miro afuera, sino realmente que sale de dentro. No unas pautas ahí marcadas. No pautas. Y bueno, fue emocionante. Ahora, por ejemplo, me ha venido... pues un caso, ¿no? De una mujer que hacía mucho tiempo que no se podía mover y que dijo, hace mucho que no bailaba y ahora me encuentro bailando y me he dado a mí misma una sorpresa porque tampoco pensaba que pudiera hacerlo. Claro, porque hay mucha gente que a lo mejor le da cosas, no sé, le cuesta mover un hombro, le cuesta hacer algunas cosas, o simplemente la voluntad de salir a la calle, encuentra estas cosas que le ayudan a sacarse lo suyo de dentro. Sí. Claro, importante. Y después seguir su vida día a día también, exacto. Porque estas cosas también ayudan a esto. Tiró el bastón y todo, el bastón lo tiró, empezó a bailar. Yo me quedé flipado, de verdad, diciendo esto. Sí. Ella misma ni se lo creía, yo tampoco, pero es que lo estábamos viendo. Seguir el ritmo, ¿no? También es como, vamos a tu ritmo, o sea, te acompañamos todos aquí, nadie tiene que hacer nada, no hay pautas, en cuanto venga, ahora todos vamos a hacer no sé qué, sino vamos a respetar mucho el ritmo de cada uno y a partir de ahí el cuerpo empieza como a entrar en un estado que le permite hacer cosas que igual no te pensabas que podías hacer, ¿no? Claro, sí. Es que y también la voz como padre, increíble, una chica que no conoce flamenco ni nada y saca la voz, ¿verdad? Esas dos cosas me quedé maravilla, de verdad, cosa increíble. Que hay gente que a lo mejor lo sacaría, pero hasta que no tiene la oportunidad o no vive algo que dice, hostia, esto es lo que me llama, eso, ¿no? Eso. Y realmente lo tengo, pero no lo sabía. No, o... Sí. Haciendo sencillo de natural. Sí. Es crear ese ambiente que claro, que más viviendo en Barcelona, ¿no? Que dices, bueno, si vas aquí al Raval o tienes la oportunidad de ir a alguna asociación de flamenco, alguna cosa así cercana, son cosas que llegan mucho, pero no es fácil verlo. No. Y vosotros dais la oportunidad. Sí. Si podéis explicar también cómo os pueden encontrar y Bueno, dónde ahora, estáis ubicados, dónde hicisteis la flamencura y todo esto para que la gente... Bueno, el sitio donde estamos haciendo este curso es en la calle Aragón 416, primera. Es una sala que, bueno, buscamos salas que fueran adecuadas, que pudieran dar oportunidad al movimiento, que tuviera iluminación y que a la vez estuviera pues un poco aislada y que pudiéramos ahí pues eso, movernos bien, sacar voz, hacer ruido si es necesario. Y bueno, esa sala pues un poco reunió esas condiciones y ahí estamos, en la calle Aragón 416. Mañana estaremos ahí haciendo la segunda sesión de este curso Flamencura. Y aparte de eso, bueno, pues también están saliendo sitios en donde nos piden hacer una sesión de 2 horas, como también una muestra, ¿no? Que sería pues algo, recogemos un poco lo que nos parece en función del grupo que tenemos y ofrecemos eso en unas 2 horas para que la gente pues pueda entrar en ver qué es esta historia. que vean que no es flamenco, que no es técnica flamenca, que es entrar en tu flamenco, es utilizar el flamenco como herramienta de expresión para que cada uno saque de dentro lo que va viendo que sale por forma natural y no por algo impuesto ni algo bueno, que quiero copiar, imitar, no, en absoluto. Es ir sacando esto, ir sacando emociones, por supuesto, que van saliendo muchísimas, porque el flamenco permite sacar, da como ese permiso, ¿no? Te doy permiso para que saques tu rabia, tu pena, tu, en fin, las emociones que tienes ahí. Hay ese permiso que se puede hacer. Y después encontrar el tiempo de Andrés, que ahora ha viajado hasta aquí. Sí. Que me imagino estás el fin de semana. Sí, sí, hasta el domingo. Hasta el domingo, porque estáis 2 días también. Sí, sí. Sí. Estamos ahí haciendo todo lo que podemos. El poco tiempo que tenemos, a donde caña. Sí. Y ahora también iremos a un centro de terapia que también nos han pedido pues hacer una presentación de la terapia de línea reichiana, a Orgó. ¿A Orgó? ¿Y qué es Orgó? Orgó es sí, está en Travesera de Gracia 280, entre suelo, y hemos quedado hoy a las 7:30 también para quien quiera ir, es entrada libre. Es Travesera de Gracia 280, entre suelo. A las 7:30 hoy. Hacemos una clase abierta pues para eso, para que la gente vaya conociendo lo que hacemos, y va a ser vivencial, va a ser muy poquito de explicación y mucho de vivencia, mucho de experimentar con el cuerpo, de moverse y de ir experimentando con la voz también. ¿Y tenéis al compañero la percusión ahí o qué? Pues no ha podido venir ahora, pero sí que vendrá. Sí, vendrá después. Claro, después, ahí en la presentación y eso sí. Sí, no ha podido venir ahora. No ha podido venir. Muy bien, ¿no? Se agradeció mucho que estuvisteis explicando la última vez. Claro. Que hacía un montón de años que... Ah, con Jesús, fíjate, desde casi muchachito, chavalito. Madre mía. Esta, vaya. Con estarlo en Francia, con él estar con... Él también tuvo la idea, ¿no? Me conocía a mí, ya conocía a Encarna, entonces pues hicimos... Sí. Esto y aquí estamos, que ya es lo bueno, que ya está. Sí. Cada uno tenía un sueño que se cumplió ya. Sí, cada uno con sus ideas y que coincidían muchísimo y al empezar a comunicarnos, pues vimos que fusionaba muy bien, ¿no? Mi parte de expresión, mi bagaje de eso de danza creativa, de movimiento orgánico, claro. Y lo de ellos, que es esa pureza, ¿no? Ese cante y esa percusión desde la pureza, desde el sentimiento puro. Claro, eso es seguro, súper importante, de verdad que sí. O sea, acompañar un poco más. Ellos ya movían emociones y entonces fue como un poco, venga, que entre a la terapeuta y así esas emociones que salen ahí quedan acompañadas, hay una contención y hay un... Estoy aquí contigo, ¿no? Para que esto salga y bueno, y puedas expresar y puedas... Estamos tres en uno, pero después a la vez el abanico de las personas también está todo. Es que hay cosas que son magníficas, de verdad que sí. Pues eso, recomendamos a la gente de Flamencura que busque en el Facebook también. Exacto. Y mañana mismo. ¿Mañana? Sí, mañana de 10 a 1 y de 2 a 5 hacemos el segundo curso o el segundo módulo de este curso Flamencura, sí, que se llama La Esencia. Entramos en la esencia del flamenco. De acuerdo, pues hacemos una pequeña pausa y ahora, perfecto. Y ahora volvemos con más cosas. Lo ¿no? que tú digas, Edu. Te manda más. Gracias. Muchísimas gracias por venir a los dos. En a ti siempre, Edu. Gracias. A ti te canta a gusto. Pues una pinta canta a gusto. Muchas gracias. Poquito. El que me cuida es para de los cielos, que existe. Venga, vamos ya. A vosotros van dan cazo ahora individuales, ¿eh? ¿Cómo sale? Bueno, que todo se dedica a tres personas muy especiales: a José Luis, a Gorka y a mi mujer que está aquí. Está aquí en Berlín también. Es un trío. Thank you. en ti, celo de río. La noche gitana que tú te bañabas y yo sentí celo de río. Ya la corriente desafié y tiré mi cariño arriba. A corriente se fue. Gracias. Mi mar antes de morir, su cara junto a la mía, le di un beso en la frente y dos lágrimas se le caían, y al poco tiempo se la llevó la muerte. Lobo cuando estaría su amigo o lo devora, y el hombre que está caído su amigo o lo ignora, y en qué mundo yo ha vivido. Seguimos aquí en Radio Ciutat Vella. Hola, bueno, seguimos en Carna Andrés. Hola. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado de flamencura y tenemos aquí una llamada de alguien que conoces. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo hola. Estamos? A todos. Hola. ¿Qué? ¿Todo bien ahí en Radio Ciutat Vella? Muchas gracias, Edu, por recibirnos. No, a ti por las llamadas, que siempre nos informas de cosas muy grandes que Andrés también va haciendo y tú vas organizando también. Sí, por el momento es proyecto, pero tenemos, bueno, Flamencura, yo creo que te han explicado que ya está tomando forma. Sí. Ahora vamos a formalizar también las cosas con una página web, etcétera, etcétera. Bueno, hacer la cosa poco a poco y... Está muy bien, hemos aprovechado la canción que tenéis aquí en la página web, bueno, la pieza, perdón, que tenéis aquí en la página web, ¿no? Una soleá que empezabas... Sí, sí, sí. ¿Con quién no, es? No, empezaba con Martinete. Ah, es un Martinete. Y después soleá. Y la soleá ha sido lo segundo. Y después Fandango, que eso con Carlos Grillo, un guitarrista de allí de Erecker que frecuentemente me tocan cuando voy a los eventos. Increíble. Carlos es que un guitarrista muy especial. Carlos es un guitarrista que nos conocimos ya hace varios años. Tenía allí un negocio en Jerez, El Colmao. Fue un negocio muy, muy bueno. Cuando terminaban todos los artistas de allí del festival, pues iban todos ahí. Él es el palmero oficial de Miguel Poveda. Lo que pasa es que él, como toca la guitarra, un día te lo recordé, ¿te acuerdas? Sí, no, gracias a tu recomendación estuve investigando y me encanta cómo toca la guitarra. Sí, es que un chico no se dedica mucho a la guitarra, pero porque tiene la palma, pero es un gran guitarrista y ahí, poquito a poco, yo creo que va a cubrir el pánico que le entra y yo creo que cogerá mucho más la guitarra. Pero lo que hay que decir también es que Carlos Grillo con Andrés es la pareja ideal de guitarrista con el cantador. No, yo me he quedado. Ellos se conocen tan bien que cada uno se completa, es un arte. Los dos juntos es de verdad algo muy especial. No lo había escuchado y realmente es mágico. Y cómo se respetan y cómo hablan entre ellos. Sí, habláis muy bien. Es una comunicación. Muy bien. Y no por el cante. Sí. Y eso no es tan fácil de encontrar. Siempre se encuentran músicos y gente, pero que te comuniques tan bien. A ver, que él es... Los dos, claro. Como tenéis los dos una buena carrera y una... Tenemos una buena base y encima ya compartimos los momentos, nos acordamos de los momentos. Es el momento, el instante de que me sale a mí un cante que no está ensayado. Carlos sabe cómo me espera, cómo terminan facetas. Y ese duende que sale. Todo que sale del alma y así incompenetrado. Sí, sí. ¿No? Él me. Es que es como una pelea. Es una pelea. Es una pelea, un amor a la vez, ¿no? Una amistad. Es todo. Cómo me jalea, yo cómo le jaleo. Son los momentos. Cuando son los instantes. Hace 2 años en el Festival de Flamenco en Montmartre, los dos en una peña, la que se llama la Peña Queupa, que de Maripia, es el sitio donde salen toda la noche todos los artistas, toda la gente aficionada y todo. Sí. Y se quedaron, estamos al fin de la noche, pues se quedaron 4 horas los dos. Muy bien, claro, no me extraña. Guitarra, 4 horas. Y estamos 15 solamente en la peña, y era una cosa mágica. Esos que todo momentos. El mundo que se ha quedado aquí ha dicho que era una cosa mágica, es verdad, los dos juntos. La vivencia que tú la puedes contar, Isabel, que estaba allí. La suerte de mucha gente, de poquita gente que está allí. Y hasta los mismos cantadores franceses allí estaban alucinando, grabándome. ¿Y qué? No sé si se puede preguntar, pero ¿podréis seguir quedando y eso? ¿Habéis quedado? ¿Habéis hablado? Sí, vamos a ver si podemos hacer algo con Carlos, porque sería... Ya estamos hablando sí, de todo. Sí, estamos una cosa. Primero vamos a hablar del proyecto que tenemos ya en mano y este que vamos a hacer con Carlos. Vale, hablamos primero. Bueno, Isabel, dinos el tú. El proyecto, bueno, que ya lo vamos a hablar claramente. Claro. Que tenemos hemos sido contactados. Sí. Pues para hacer un homenaje a Manuel Agujeta, que se murió el diciembre pasado y que era uno de los más grandes que había. ¿Y dónde lo celebráis? En flamenco puro, de Jerez. Y, sí, sí. Y entonces pues tenemos una propuesta y estamos en el proyecto ya, y ya estoy haciendo el book, estoy haciendo todo bien, para presentar un homenaje, un espectáculo para Francia, para España y para más países si es posible, pues con un homenaje a Agujeta, a Manuel Agujeta, con su hijo, que es Antonio, o con su otro hijo, que es cantador también, que se llama Manuel, y con André. Y el espectáculo se llama 12 meses de ausencia. Entonces estamos con esto, es una cosa muy seria, con el guitarrista, el último guitarrista que tuvo Manuel, ¿Sí? Que se llama, recuérdame, André. Antonio Soto, Antonio Soto, cariño. Antonio Soto, que es, yo siempre me recuerdo de Soto, pero Antonio Soto. Este es guitarrista, guitarrista de Antonio Gade, de Antonio también. Gade, de Fosforito. Y de Manuel Agüeta. Los últimos 10 o 12 años ya estuvo con Manuel Agüeta, el guitarrista que llegaba. Me encanta veros así, ¿eh? Hombre, ya era hora que de tantas cosas que tenemos que sí, salir sí. Un poquito la cosa ya. Ya estamos currando, luchando. Esto es, bueno, es el homenaje totalmente a Agüeta y el entre el cante de los dos hijos y el de André, pues va a ser una cosa muy muy grande y muy especial. Ya tenemos contacto, que la gente está muy contenta, están esperando pues todo lo que es la parte técnica y todo eso para poner todo en marcha. Pero bueno, tenemos mucha fe, todo el mundo tiene mucha gana, y ahí está también Miguel Ángel Fernández, que el agujetero, el agujetero, sí, el que se ocupaba de Manuel Agujeta últimamente. Y ahora de Ciudad Antonio, él se ocupa de ahora. Entonces con él que estamos montando esto, sí. Y pues un vaya contento. Proyecto muy muy apasionante también. Bueno, bien que os lo merecéis. Y nada, porque ya cuando tengo la fecha, Edu, pues te lo digo. Y cuando vengamos por aquí, seguro que lo presentamos aquí también, ¿eh? La radio primera que venimos, claro, esta. Claro. Mientras sí, que sí. Esté tú, claro. Venimos para acá. Si no me llamáis, lo que sea, o cojo un avión y dejo el trabajo ya, profundo. voy a vivir de lo que sea, de otra cosa, ya está. Oye. Y nada, pues a ver si hacemos también cositas como Zambomba por parte de Francia. Estoy hablando también para ir a Atenas, pero Zambomba, el problema siempre es el gasto de transporte y toda esa cosa. Pues mira, lo que hay detrás, no siempre tiene un proyecto, pero alguna vez es un poco difícil porque falta dinero. Claro. Pero bueno, estamos mirando y a ver si sale cosita y más cosita. Muy viene la zambomba, ya viene... ¿Qué es la zambomba esto? Que no lo entiendo. La zambomba... Al final, zambomba es un... Andrés, explica. Venga, te voy a explicar. La zambomba es cuando llega el tiempo de Navidad, y llega un tiempo que allí Jerez yo creo que ya están empezando las zambombas, se quedan dos meses antes, y cuando ya llega la Navidad ya estamos hartos de zambombas, pero la gente van allí a la zambomba porque es un cante navideño. Entonces... Siempre, tanto en los barrios de allí, de Jerez, la Parazuela, Santiago, el Chicle, se reúnen la familia, los amigos, y se ponen a tocar la zambomba y a cantar villancicos. Vale. Se llaman villancicos. Pero siempre es para que colabore un poco todo el mundo, ¿no? Como eso solo sabe todo el mundo, la letra, pues todo el mundo canta, toca zambomba, la pandereta, que si la copita de aní, el polvorón, después bien. De la berza allí... Todo el mundo, aunque no te conozca, tú entras allí y no te echan seguro. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, te lo estás. No como muchos tantos privados. Allí todo el mundo es de todo el mundo y todo el mundo entra. Qué bonito. Y antes, ahora está un poco más diferente, pero yo conocía las buenas, las antiguas, las canas viejas allí bailando y después cantamos la Navidad por bulería de Jerez. Ajá. Que eso es lo especial que tenemos nada más que Jerez. Sí. La bulería navideña. Eso lo tenemos allí en Jerez. Y es una maravilla, y todo el mundo cantando. Claro, es una buena forma de estar contentos, estar sí, con la gente. Eso atrae muchos turistas, mucha gente van allá a la zambomba allá y ya están llevando la zambomba a Japón. Todos, a Japón te la están llevando. Todos ya. Con llagas en los dedos, sí, los que no... Sí, todo el mundo ahí con llagas en los dedos, toca las palmas. Hasta de... sangrando, me imagino, vaya, ¿no? Vaya, ahí todo el mundo con la música, hacemos una candela. ¿Qué? ¿Una candela? Una fogata, y todo el mundo calentito porque hace mucho frío. Ah, vale, todos juntitos. Canta todo el mundo. Esto no es un negocio, en verdad, esto está todo el mundo allí. Lo que pasa es que ya le hace el negocio el que la lleva al restaurante, que esto no son bombas, claro, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que ya se benefician de las bombas, pero vamos, es así lamentablemente, pero es la vida. Pues bueno, qué pero qué es bonito. Bonito también, André, de llevar las zambombas fuera. Sí, para sí, que sí, la gente sí. Lo conoce sí, y, no y disfruta, no. Porque la zambomba es para disfrutar, claro, primero, si yo y te digo disfrutar nada, de la Navidad, de toda esa cosa. Sí, una forma muy bonito, sí, muy flamenca de disfrutar. Sí, flamenquísima, sí. Es total. De disfrutar ahí de la Navidad. Ya, que también tiene una masterclass en noviembre, al final de noviembre, en Nantes. ¿Dónde? Francia. En Nantes. En Nantes. Nantes, ahí tengo conocidos yo, ya del rock, ¿no? Pero gente muy, muy maja que se dedica también a la música y a cosas de estas. Sí, por esa parte, en Rennes, Nantes y toda esa cosa, hay mucha música, hay mucho rock también. Sí, sí, sí, sí, hay muchas asociaciones que montan. Esa parte para eso. Muy bien, pues. Rebelde. Y mucha gente joven también por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí. Oye, pues aprovecho. Sí, a ver si te viene un poquito, Edu, por sí, a ver si me toca la lotería, ¿no? O algo. Para tanto. Cada vez lo decimos. Que son 5 horas, Edu. Tengo que cambiar los horarios, ya, solo eso. Pero cuanto pueda, pues. Si no me voy ahí con el grupo de rock que tengo, ya os vengo a ver. Vamos a llamar Cian. Os voy a venir a dar la tabarra, os voy a venir. Oye, pues, y a catar el vino. ¡Oh! Y queso. Yo, si me dais queso, yo soy el rey. Sí, sí, ojo, sí. Ahí lo que tú quieras. Vale, vale. Y yo os traigo lo que queráis, ya está. Oye, pues no bueno, sé. Bueno, y nada, pues ya te diré poco a poco. Y pues, por el momento, una cosa muy importante es Flamencura, que ya le estamos poniendo ya más fuerte. Y yo creo que va a ser una cosa muy importante. Muy importante, que lo tenemos ya mañana. Pero importante. Es una cosa, todo el mundo mismo del flamenco, ya me están diciendo, lo que están haciendo está muy bien, y ya pues ya vamos a poner la cosa más oficial, más recta, y poder contactar también lo que es el mundo del flamenco, pues para que encuentre su flamenco íntimo adentro y ayudarle a exprimirse mejor, que sea en baile, en cante, pues ayudarle a sacar esos sentimientos que tiene adentro. Pues también estoy preparando el festival El Off de Montmartre. ¿Ah? 2017. ¿Ahí en casita? Pues ya estamos ya mirando lo que hay. También a ver Andrés si se va a ubicar en el festival mismo, en el In o en el Off. Pues depende, entonces pues si él ya le proponen cosa para el IN, pues ya para el OFF tendré que buscar pues otro artista, y eso muy interesante también. Olé. Bueno, sí, seguiremos seguro con Isabela Galeu, nuestra hermana de ahí de Atena, de Grecia. La griega, que es muy, muy, muy pura también en su baile y como persona. Que y sí. Pues ya veremos, ya estamos organizando pues todo eso. Veo que estáis muy, muy bien rodeados, felicidades por todos los proyectos. Gracias. No, vosotros que es que me ha gustado mucho la pieza esta del principio. Esta es una pieza que yo me encanta, yo cada vez que estoy un poco melancólico me la pongo y se me quita todo. Me excuso a mí, me excuso a mí y me pongo me quita toda la melancolía y toda la nostalgia. Que vale la pena, sí, que lo recomendamos mucho, sí, Andrés, sí, de Jerez, sí. Flamencura, y todos los proyectos que pueden encontrar tanto en la página de web, ¿no?, de Andrés de Jerez, como en el Facebook, como en Flamencura. Andrés de Jerez Flamenco. A ver, yo lo tengo aquí también. Porque hay un Andrés de Jerez que no es de flamenco, que ha puesto una página, que yo creo que ni vive la página, pero bueno, que no es lo mismo. Entonces es Andrés de Jerez flamenco.com. Aquí lo y tenemos, ahí sí. Una foto súper guapa aquí con Andrés pleno cantando ahí. Arriba del mirando todo. Para los cielos. Ah. Y que se agradece siempre que estéis aquí, que llaméis y lo que queráis. Que yo, como siempre te digo, que estoy en mi casa, Edu. Atiendo como mi casa, si no, no vendría pues tantas veces. A visitarte más veces. Y pues siempre una buena cosa venir a disfrutar contigo y pues hablar de flamenco aquí en Barcelona. ¿Verdad también? Que sí. Sí, sí. Pues igualmente, oye. Vamos hablando, bueno, estamos en contacto. Y chicos y chicas, muchos besos desde Francia. Venga, yo de aquí de Barcelona, corazón. Besos. Y gracias, Edu, ¿eh? Un besico, vamos muy hablando. Grande, venga. Adiós. Aviento. Aviento. Desde mí. Qué bonito, ¿eh? El francés también, Andrés. También, yo un poquito, vamos cogiendo ahí de escuchar, nada más. De escuchar. Y cuando lo vaya sintiendo, me lo voy hablando. Un poquito, es que también el cantado, como va a tantos sitios, Japón, un poquito de japonés, un poquito, además que me gustan los idiomas. Pasa que de vez en cuando tampoco lo sé, voy escuchando y entiendo más que hablo. Sí. Pero poquito a poco ya hablaré, digamos. Ahí estamos. Y ahí cantan, mi pregunta así, muy inocente, muy, muy tonta. Dime, dime, dime. Tú quieres que yo te responda todo lo que tú quieras. Claro, me imagino que también deben cantar flamenco en francés, ¿o no? O... En francés no canta mucha gente flamenco. Pero debe ser algo curioso, ¿no? Que debe chocar, ¿no? Si lo has visto alguna vez, ¿no? Hacen una cosa, yo tengo un amigo mío, Tito Francés, que hace sí. una... hace esto lo puede mirar en Canal Sur, en el programa de Quintero, y él va cortando jamón y va cantando sevillana en francés. Pero muy simpático, Tito. Y va cantando la sevillana, ¿eh? Y el director corta su jamón. Tiene mucho arte, Tito. Que es que las fusiones realmente son muy peligrosas. Sí, peligrosas. Yo las fusiones, en verdad. Cuesta. No es que no me guste, es que no las hago. Por ejemplo, cuando yo voy al festival de Mestimpo, siempre comento de que yo está el Jack. Sí, sí. De Nueva York, ya inglés, está el cante flamenco puro y está. Pero no, ahí entiende, no es una fusión. Yo a lo mejor doy un tono y se hace fundar un tono así, que no de fusión, es lo que él siente y él acompaña con su viento. Claro. Hacemos por Rubén Fo. El otro con la trompeta, Rubén Macuma con la trompeta. Pero no es ni. Yo qué sé. Es otra cosa. Es otra cosa. Ni ya ni flamenco, es otra cosa. Ahí está. Que no fusión. Ya le pondremos un nombre algún día. Sí, sí. Pero bueno, estamos aquí por el flamenco puro. Por supuesto. Que es lo que importa, porque yo creo que flamencura le hace falta un flamenco puro. Sí, sí. No. Aunque no fuera yo, ¿eh? Pero no mi figura. Vale. Pero un flamenco puro, porque es el que siente con el alma. Respetando todos los tipos de música, todos los tipos de flamenco. Pero con flamencura va el flamenco puro. Y yo estoy súper contento de estar integrado aquí en flamencura. Con Encarna y con Azul López. Flamencura late, que nos han dicho sí. por ahí. Dice, ay, ya está latiendo flamencura. Sí, ya está claro, latiendo. Es importante. Me gustó lo de ya está latiendo. Sí. Sí. De eso, nació de eso. Y está latiendo. Está latiendo, que ya es importante. Sí. Está vivo. Está vivo. Como dice, está vivito y coleando. Y va a crecer. Claro, y va a crecer. Vamos, de eso. Estamos dando mucha ganas. Los comienzos son como todo, ¿no? Pero yo... demasiado bien, va los comienzos y los principios que estamos haciendo, y como va en torno de la verdad, y va en torno de la pureza, y va en torno de la terapia del cuerpo, va todo, se va como haciendo ahí, como un dibujo de Picasso. Sí, sí. Haciendo. Tiene que pintura. Ser. Todo tiene que ser puro. Todo sí, fluye sí. y todo va saliendo bien, que es lo bueno. Y que todo el mundo salga contento, con alegría, contento y cura, que. A gusto. Salga recargado. Recargado, relajados. Todo. Todo. Oye, pues, Andrés, es un placer que vengas aquí. Y yo te quería decir, Edu mío, bueno, que tú eres para mí mío, picha, tú eres para mí de gloria bendita. Y yo siempre agradecido a ti siempre. Saber de ti, que nos muestres sí. que nos muestres todo esto. Ajá. Y también saber que estás haciendo tantas cosas tan grandes, ¿de acuerdo? Claro, siempre. Que sean un par flamenco puro, siempre. Ese es mi trabajo. Yo tengo que cantar porque es un trabajo que tengo que comer y tengo. Pero para mí mi trabajo es llevar la pureza a todos los confines del mundo. Uh-huh. De eso se trata y de eso tenemos que luchar todos, sí. Yo, además, cuando ya los chavales que están en la pureza y descubren eso, ya mueren por eso, yo me vuelvo loco, yo me hago un enano, yo me hago un enano al lado de ellos, de verdad que sí. Sí, y yo si de pequeño hubiera visto algo así como tú, me hubiera caído la baba, hubiera empezado pero, a... Pero siempre está a tiempo, siempre está a tiempo, sí, escúchame, sí. que yo conozco gente que viene tan tarde y no importa, la edad no importa, el corazón siempre es joven. Sí. Y el alma goza. Sí, sí. Mira, pues con estas maravillosas palabras lo dejamos aquí. Gracias a los dos, Encarna. Gracias, Edu. Gracias, venga, siempre y, por venir a tu casa. Y volveremos siempre, ¿vale? Siempre. Nosotros... Eso es. Decimos siempre. Y que siga latiendo. Venga. Besos. Gracias. Beso. Besazo. Esta que se persona antes que nada. Los demás que vengan lo que quieran. Persona, es lo que falta en el mundo. ¡Oye, grilo! Yeah. de Malagrado. Compa, mí, me había andado la doce, la doce, manda toma que toma, ¡hala! Gracias, Bilbao. Tengo buena afición. A ti te canta a gusto. Pues buena afición te canta a gusto. Muchas gracias. I'm looking for more quarters in that bin. What do you want? You want me to turn the windshield off? Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Drink?